Sí, bueno, nosotros hemos venido teniendo una postura con este tema y con otros que realmente preocupan, y que están todos interrelacionados. Inclusive dentro de la CGT se ha venido haciendo reuniones con el sector de viviendas industriales, muy golpeado por la caída del mercado interno, la apertura de importaciones y precisamente este tema, las tarifas, ¿no? Y bueno, en este momento la situación se agudiza porque la expectativa que había de que esa voluntad de frenar, de retrotraer los tarifarios a través de un mecanismo democrático como es el Congreso de la Nación, termina, digamos, con esta actitud del gobierno nacional, que realmente no deja margen para otra cosa que no sea dar una respuesta contundente de parte de los trabajadores y de los sectores, digamos, de la producción en general también. Golpea los hogares y golpea a la actividad productiva y golpea a los comercios, golpea a los clubes. Me parece que es el momento de dar una respuesta, por eso nosotros hemos sacado esa posición como corriente, que nada más y nada menos que tomando algo que la CGT había anunciado, que era que la inminente realización de un plenario de secretarios generales, con la voluntad de tomar una decisión como el paro general. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Y a su vez, de un paro general también te hemos escuchado decir que tiene que haber un plan de lucha detrás de lo que es un paro nacional, para que no quede aislado solamente esa acción de fuerza. Por supuesto, que es algo que se viene dando, porque si uno toma los sucesos que vienen ocurriendo, digamos, desde fines del año pasado prácticamente, cuando el gobierno después de las elecciones larga una ofensiva, esa ofensiva reformista, digamos, que tocaba lo previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, por supuesto que fue tomado por una multisectorial la respuesta, el plan de acción. Hubiera sido ideal que lo tomara la CGT, pero bueno, aunque la CGT no lo tomó, surgió de aquel encuentro de Luján convocado por la corriente, con CTA, con otros gremios de CGT como camioneros y con sectores de las pymes, del cooperativismo, y las movilizaciones hacia fin de año frenaron la reforma laboral en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre, si bien no pudieron frenar la reforma previsional, hicieron pagar un alto costo al gobierno, ¿no?, con una aprobación ahí muy muy ajustada de la ley. Esto tuvo continuidad el 21 de febrero, quiere decir que el plan de acción, el plan de lucha está y es de carácter multisectorial. Lo que tendría es que, si esto es tomado por una central obrera como la CGT, nuestra histórica central, a la que pedimos o hacemos todos los esfuerzos para que cumpla el rol histórico que corresponde, esto se potencia mucho más, porque es una institución que puede consolidar esa acción de todos los sectores, que hoy no solo digo de los sectores sociales, sino integrar federalmente la lucha del pueblo, ¿no? Porque hoy vemos que hay movilizaciones, hay conflictos, hay crisis en todas las economías regionales. No es lo mismo que estas luchas se den de forma separada, que haya una organización que las unifique y que le dé continuidad, ¿no? Eso es lo que nosotros venimos impulsando como corriente dentro de la CGT, y en la medida que la CGT no lo toma, tratando de hacerlo con otras organizaciones que coinciden en esto, en la acción, ¿no? Y ya que decís esta interacción con otros sectores y hacías un repaso de lo que fue noviembre del año pasado, diciembre y la marcha el 21 de febrero, hay que decir que en el día de hoy se va a estar llevando a cabo, va a culminar esta marcha federal por el pan y el trabajo que están realizando distintas organizaciones sociales y movimientos sociales, y que ustedes desde la Corriente Federal de los Trabajadores están convocando a participar de la misma a partir de las 11 de la mañana en el día de hoy. Esto también habla, si se quiere, de un, no sé si de unidad, de confluencia en unidad, pero sí por lo menos en que hay una conversación y hay elementos que en la calle los encuentra unidos. Claro, eso es lo que voy, digamos, que el plan de acciones está, lo que nosotros entendemos que se podría potenciar mucho más si hay una, digamos, una voluntad de la Confederación General del Trabajo, pero en la práctica estamos concluyendo, se están dando infinidad de movilizaciones. Esta marcha federal realmente tiene una potencia contundente, tiene un reclamo puntual que tiene que ver con algo que nosotros hemos incluido desde el primer momento en el programa de la corriente, que es el tema del plan de emergencia. Hoy es absolutamente necesario declarar emergencia en lo ocupacional, en lo alimentario. Es decir, esto para nosotros nos tiene que encontrar unidos, no cada sector reclamando por lo que lo golpea parcialmente, sino que es problema de toda una política económica a la que nosotros estamos convencidos de que nos lleva a una crisis fenomenal, que bueno, nosotros estamos pidiendo rectificación. Sabemos que hay un gobierno que no lo va a hacer, que está muy jugado y a su vez cada vez nos encierra más en esa crisis. Recurrir al Fondo Monetario implica profundizar ese ajuste con más costos para el pueblo. Por lo tanto, es necesario la unidad de todas esas luchas. Bueno, nosotros estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que eso se vaya construyendo. Y cuando escuchás, por ejemplo, las palabras del presidente en la jornada de ayer, cuando interpela, si se quiere, a los dirigentes de la CGT o a los integrantes del movimiento obrero, cuando se hace esa pregunta de cuando piensan hacer un paro, ¿qué cambia, no cambia nada? ¿Ustedes qué reacción tienen o qué se le viene, qué es lo primero que se le pasa por las cabezas cuando escuchan esas declaraciones por parte del primer mandatario nacional? Bueno, demuestra lo que ya conocemos, que la soberbia de un sector de poder, bueno, el presidente no es más empleado de ese sector, pero que no tiene ninguna voluntad de dialogar o corregir su política. Pero esto ya lo hemos vivido, es decir, en otros momentos por ahí eran mucho más, digamos, elocuentes, porque venían de la mano de un proceso militar. Hoy, digamos, vienen con un matiz democrático, porque es una fuerza política que ganó una elección, pero que está haciendo una práctica que no tiene nada que ver con lo democrático, porque aplicar un tarifazo como que seguramente no hubiera sido acompañado por muchos de sus electores si lo hubieran anunciado en campaña, por lo tanto es un fraude a la democracia, hasta vetar una ley que si bien existe el derecho del gobierno a vetar leyes, cuando ese veto es desvirtuado, porque en definitiva está interpretando una necesidad de una mayoría del pueblo, se convierte en una acción antidemocrática. Es decir, hay una representación mayoritaria de la democracia en el Congreso que interpreta lo que siente el pueblo, y eso es la verdadera democracia, y hay un gobierno nacional que prohíbe esa ley, ¿no? Esto es eso, prohibir algo. Pero me parece que esta soberbia del poder, del poder económico, que hoy encima ya ha delegado, digamos, ese manejo de gobierno a una entidad, a un organismo financiero internacional, porque todo lo que se aplique como política de quien más va a ser decidido por el Fondo Monetario, que es el nuevo instrumento de colonizador que hoy hay en el mundo. Entonces, me parece que no nos sorprende esa forma de expresarse del presidente, pero que lleva, digamos, al país a una situación cada vez más compleja. Y bueno, tratemos de que no llegue a situaciones violentas, como ha ocurrido otras veces cuando estos proyectos provocan crisis, digamos, dramáticas. Héctor, por último, consultarte desde la Federación Gráfica Bonaerense. Se estuvo llevando a cabo un homenaje a los 50 años de la creación de la CGT de los argentinos. Para poner un poco en contexto a la audiencia, comentar en algunas líneas el rol que tuvo la CGT de los argentinos y si lo puedes vincular a los tiempos que estamos transitando por estos días. Bueno, da la coincidencia que este aniversario, este medio siglo que ha pasado desde la experiencia de la CGT de los argentinos, se da en un contexto que, salvando la distancia, es similar desde el punto de vista de que es un proyecto de minoría que está en el gobierno. En aquel momento la gran lucha de la CGT de los argentinos fue contra un gobierno de los monopolios que indudablemente destruía las economías nacionales, que congelaba salarios, que provocaba despidos, que golpeaba duramente a provincias enteras, como en ese caso era el desmantelamiento de todas las pequeñas y medianas empresas dedicadas al azúcar en Tucumán, en Sierra del Ingenio, digamos que generó grandes luchas allí y desmembró una provincia, porque muchísimos tucumanos tuvieron que emigrar. Bueno, así que el argentino estuvo inmerso en esa realidad, asumió un compromiso de lucha contra ese proyecto económico, digamos que estaba sostenido por una dictadura que era la Onganía, y también existía, con gran similitud a lo que pasa ahora, sectores que entendían que era posible negociar con ese poder, ¿no? Que después se dieron cuenta que realmente no dejaba espacio para ningún derecho del pueblo, ¿no? Pero eran sectores del sindicalismo que era el colaboracionismo, con lo cual se provocó esa ruptura de la CGT, pero con toda la legitimidad de aquellos compañeros, de siguiendo una línea histórica y con referencia de grandes dirigentes como eran Amado Olmo, que había fallecido poco tiempo antes del Congreso, bueno, Di Pascuale, Raimundo Ongaro, Benito Romano, dirigentes que fueron consecuentes con esa lucha y realmente protagonistas de jornadas que realmente le pusieron freno a esa dictadura y a ese proyecto, ¿no? Todo el año 69, en donde la CGT de los argentinos tuvo, digamos, una gran dinámica, se produjeron las grandes puebladas, hace poco conmemoramos el aniversario del Cordobazo, y creo que por eso tiene gran vigencia, sobre todo tomando en cuenta, digamos, el proyecto que hoy está en el gobierno y la conducta de los dirigentes sindicales, fundamentalmente, frente a ese proyecto, es decir, que no admite margen para nosotros de conciliación, de negociación, sino que hay que confrontarlo, ¿no?